Jardín Eureka. Una palabra dice más que mil imágenes. El hombre está literalmente dividido en dos. Él tiene conciencia de su propia espléndida singularidad, en que sobresale de la naturaleza con majestuosidad imponente, y sin embargo, se remonta en el suelo, a tan solo unos metros, para ciegamente y sin decir nada, pudrirse y desaparecer para siempre. Existe un gran ensayo escrito por Sigmund Freud llamado La transitoriedad, y en él da vista de una conversación que tuvo con el poeta llamado Rainer Maria Rilke. Los describe caminando a lo largo de un hermoso jardín, hasta que en un momento Rilke se veía como si estuviera a punto de romper en llanto. ¿Qué está mal?, preguntó Freud. Esto es magnífico. Hay hermosas plantas, árboles y vida que nos rodea. A lo que Rilke contestó: no puedo superar el hecho de que un día todo esto va a morir. Todos estos árboles, todas estas plantas, toda esta vida va a la decadencia. Todo se disuelve en falta de sentido cuando se piensa en el hecho que es la impermanencia. Quedé realmente impresionado por esto, pues me percaté que en muchas ocasiones las cosas más bellas nos pueden hacer sentir tristeza. Tomen como ejemplo la fotografía, uno de los mejores y más evolucionados intentos de la mano del hombre por combatir la entropía. Intento de fragmentar, de separar y guardar un momento de la existencia para siempre. Aunque a fin de cuentas, sabemos que el fotógrafo, la cámara y muy seguramente sus fotos desaparecerán un día. Pudiera ser esta la razón por la que al estar enamorados en ocasiones también sentimos estar tristes. Pues, a veces, sin importar la magnitud de la belleza de las cosas, de una persona, de alguna acción o de un sentimiento, nos pueden hacer sentir un poco de tristeza. Tristeza al éxtasis, a la conclusión. Esa conclusión o punto de unión total que pareciera insinuarnos que es la excepción. Una visión de algo más. Una visión de una puerta oculta. Un sentimiento pleno y total que pareciera extender cada momento para siempre. Aunque a fin de cuentas es temporal. Y es esa la tragedia. Es por eso que el amor nos llena simultáneamente con melancolía. Pues siento nostalgia por algo que no he perdido todavía. Entonces, ¿cómo se puede responder a esto? ¿Amamos más fuerte? ¿Abrazamos con más fuerza? ¿O renunciamos a cualquier forma de apego? ¿Pretendemos que no nos interesa que todos y todo lo que conocemos va a ser apartado de nosotros? No sé si pueda aceptar eso. Creo que apoyo más la cita de Dylan Thomas que dice: no iré en silencio en esta buena noche. En lugar gritaré con euforia hacia la muerte de la luz. Finalmente, y lo que quiero decir con esto es que no se puede negar el hecho de la transitoriedad. Nada es para siempre. Ni siquiera las palabras del gran poeta Rilke. Pero sí podemos discutir su realista, aunque a la vez pesimista manera de ver la vida. Pues, creo que desafiamos la entropía y la impermanencia con nuestros sentimientos, pensamientos, con estas palabras y cualquier forma de expresión de amor por la vida. Creo que tenemos que tomar a nuestra pareja o ser amado, abrazarlo con fuerza y decirle: no te dejaré ir, no acepto la naturaleza efímera de este momento, y voy a extenderlo para siempre. O por lo menos lo voy a intentar.